Bueno, vamos a continuar con un tema. Siempre acabamos un tema, digo, bueno, vamos a continuar. Siempre. O sea, llevo 8 años diciendo lo mismo. Porque todas las grabaciones, esto luego queda grabado, tenemos un blogspot. Tenemos un blogspot en internet donde están grabados todos los conciertos que hacemos y hay una galería de fotos, lo típico, vamos. Y entonces luego se ve todo lo que podéis escucharlo todo, se escuchan todas las tonterías, escuchan todos los fallos, todas esas cosas que pasan. Entonces si queréis verlo luego, si queréis luego tragar otra vez el concierto, pues en internet lo podéis hacer. Bueno, pues el tema que vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema con el que vamos a continuar es un tema de un estándar de la música latina, que es de un compositor que se llamaba Alberto Domínguez, era un compositor cubano. Y vamos, supongo que sería cubano, pero podía ser de otro. Era un compositor sudamericano. Entonces, el tema se llama Perfidia y es una canción muy bonita. Venga, pues vamos con. Van a cantar las chicas. Pueden pasar ustedes.